the GoPro! Wow! Me da risa escuchar esa gente que piensa que el que tiene más es el superior. Más viola es ser así, tranquilo y más normal. Si querés conversar, acércate.